Regresamos aquí a tu programa Hijos de la Tierra y vamos con el siguiente bloque. Bueno, pues vamos a hablar acerca del Tribunal Permanente de los Pueblos, la preaudiencia dedicada a los conflictos que se generan en torno a la construcción de las presas, represas y trasvases en nuestro país. Pero antes vamos, le queremos dar la bienvenida a un amigo que viene también de un medio hermano, que es de nuestros compañeros de Comán y Lel. Y bueno, pues lo saludamos a nuestro compañero que está también aquí en cabina. Buenas tardes, compañeros, los saludamos, les traemos un saludo desde Chiapas, de allá que también tenemos unos medios donde precisamente difundimos todas las luchas y los movimientos que tratan de hacer un cambio en nuestra vida cotidiana y en un cambio para el país, ¿no? Y bueno, nos encontramos aquí a los hijos de la madre tierra, hijos de la tierra allá en Cherán, y sobre el encuentro que hubo sobre la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Nos congregaron diversas organizaciones de base y organizaciones, asociaciones civiles también, que precisamente buscan impulsar un movimiento donde se quiera aglutinar o conglomerar un montón de organizaciones que hagan un frente único para luchar en contra de esta devastación que viene a partir de las empresas y que son solapadas por el gobierno, ¿verdad? Sí, y bueno, pues ya más adelante estaremos platicando los tres sobre pues cómo estuvo esta asamblea, nuestras impresiones, conclusiones generales, y pues compartiremos estos audios. Pues también decirles que Comán y Lel es uno de los medios pues muy solidarios con el MAPTER, con el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos. Y bueno, como ustedes sabrán, la preaudiencia sobre represas pues fue principalmente, participaron principalmente pues las luchas vivas del MAPTER, y bueno, pues ya les estaremos comentando un poquito más sobre esta preaudiencia, y bueno, pues esperemos que encuentren esta información útil e informativa. Sí, antes de pasar a los audios del TPP, estaría bueno que nuestros compañeros que nos escuchan pudieran saber un poquito qué es Comán y Lel, qué es este proyecto de medios de comunicación que surge desde Chiapas, que nos lo pudieras comentar un poquito tú que estás participando. Claro, bueno, antes que nada también agradecerles el espacio y pues es un gusto habernos encontrado aquí dentro de esta ciudad monstruo, ¿no? Donde también existen nichos donde se hace la resistencia. Bueno, Comán y Lel es un colectivo que se forma como en el 2008 a través del trabajo conjunto y de la necesidad de hacer pues sí un frente en contra de los medios dominantes, ¿no? Y comerciales. Entonces se vio la necesidad de hacer producciones desde el pueblo, ¿no? Desde las mismas poblaciones de allá de Chiapas, y fue como surge ese impulso. Sobre todo empezamos haciendo videos, ¿no? Y poco a poco la misma gente nos ha ido cambiando de acuerdo a sus necesidades, en donde, bueno, no, pues estaría bien que pongan una radio o cosas así. Entonces, bueno, nos vamos adaptando a lo que va necesitando la gente, los compas ahí de base, los indígenas, campesinos, ¿no? Y entonces, como él trata de ser un medio, ¿no?, donde se puedan expresar las voces que pues no tienen oportunidad en los medios comerciales normales, ¿no? Entonces, eso es lo principal que se quiere, ¿no? ¿Qué planes tienen a futuro? Nos comentabas que estaban pensando próximamente incursionar en nuevas áreas de la comunicación. A nosotros hemos seguido de cerca el trabajo de Comán y Lel en sus streamings, en sus transmisiones que hace a través del internet, en los videodocumentales que han subido también al internet y que han difundido a través de ellos la lucha, mucho de la resistencia que hay en Chiapas, pero también de otros estados. ¿Qué sigue en Comán y Lel? ¿Qué más nos podrías comentar de este proyecto que sale desde Chiapas? Yo creo que ya a partir de estos años pues ya se ha consolidado bastantito, ¿no? Pero sí, lo que hace falta pues es mirar a ver cómo se incluye más compañeros, pero en una plataforma donde sea seguro pues trabajar como libremente, ¿no? Muchas veces pasa que invitas a gente a trabajar, pero pues ve que no se puede o no es redituable, entonces pues se desaniman y se salen, ¿no? Entonces ver, creo, la forma en cómo incorporar más gente e incursionar pues ya en todos los ámbitos de la comunicación, porque en realidad es muy amplio, ¿no? Este está pues el plano editorial, que es donde queremos ya también darle más fuerza, porque muchas veces la población pues desfavorecida históricamente, indígenas, campesinos, pues no tienen la facilidad también del internet, que es como nos comunicamos entre ciudades o así, ¿no? Entonces sí estaría bueno como incursionar con el plano editorial y en el plano gráfico, creemos mucho en eso, porque muchas veces tampoco hay la cultura de la lectura porque no se tuvo la oportunidad de la población indígena, ¿no? Entonces lo gráfico puede comunicar bastante, ¿no? Entonces también esos planos estaría buenísimo. El streaming, como decías, pues no era algo que lo habíamos planeado desde el inicio, pero como existen las herramientas actuales de eso, pues las vamos usando, entonces y creo que van a salir más, ¿no? Entonces, y podemos crear nuevas formas de vínculos, ¿no? Puentes locales, sobre todo de círculos locales de comunicación, ¿no? Entonces ahí los compañeros de Radio Pozol o no sé, de Tuxtla, pues creo que sería fortalecer sobre todo esas redes, ¿no? Hacer más redes, creo que es lo que viene ahora, ¿no? Bueno, uno de esos espacios de red que mencionas es la jornada radial de los viernes de los medios libres. A lo mejor nos puedes platicar un poquito sobre eso. Bueno, solamente decir que tanto Comán como Hijos de la Tierra pues participan dentro de esta jornada, pero pues hay muchos, muchos otros grupos, entonces a lo mejor nos puedes platicar. Sí, pues las jornadas radiales surgen igual de la necesidad de la primera experiencia que tuvimos fue hacerla desde el fuera del huacal, le llamamos nosotros, ¿no? Hacernos fuera de lo establecido. Entonces invitamos como pues a gente que quisiera participar, ¿no? Me fue así como, bueno, yo no quise armarte un programa, gente que no había hecho programa de radio alguna vez, ¿no? Y, no, pues órale, va. ¿Y cómo lo hacemos? No, que así, órale. Entonces así se fue armando, hicimos una barra programática de 12 horas. Y a partir de ahí se quedó, porque quedó como una buena experiencia. Y la siguiente semana, oye, ¿qué va a haber? ¿Otra jornada o qué? Y entonces los colectivos que se sumaron en ese entonces y se han ido cambiando, ¿no? Unos no tienen tiempo, otros se agregan y las temáticas son distintas. Tenemos compañeros de Morelos que son gente que pues tienen como una vinculación más del pueblo, en el pueblo, ¿no? Es una radio como más establecida, bien aceptada, y tienen una radio revista que hablan sobre la situación actual de México desde su perspectiva, ¿no? Pero hay otros donde son, podemos decir, son clandestinos, como se les llama, en donde también pues no se sabe dónde andan, pero transmiten, ¿no? Y dan su postura de acuerdo a lo que viven en su región. Yo creo que es lo más importante de las jornadas radiales, que cada quien habla desde donde vive. Compañeros de Oaxaca, Radio Plantón, Radio Totopo, los compañeros de Proyecto Ambulante, pues ahí también todos como juntan una voz y pues salen al aire 2 horas o 1 hora, dependiendo las capacidades que se tengan, ¿no? También ahí en el DF, aquí en el DF, estaba pensando en Chiapas, pues los compañeros de La Voz de Abya-Yala, ¿no? Que también tienen ahí su postura más a nivel continental, ¿no? Y de lo que pasa en cuestiones políticas. Entonces yo creo que tenemos como una radiografía general de nuestro continente a través de estos distintos programas, tanto en México y en nuestro caso en el estado, porque por ejemplo los compañeros de Radio Pozol también abarcan un espectro de la costa o la sierra, ¿no? Y nosotros abarcamos como un espectro de la zona altos y un poco más la región norte. Entonces como que eso sirve bastante, como juntar en una misma señal todas las emisoras y decirles también que pues sale también en FM cuando se puede, ¿no? Bueno, pues eso es algo muy importante lo que nos está comentando nuestro compañero. Y bueno, pues Hijos de la Tierra también forma parte de esta jornada radial, así que seguramente nos escucharán este viernes esta entrevista. Y bueno, pues vamos a continuar con este programa. Más adelante vamos a tener la participación de nuestro compañero en torno a lo que fue la 8ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, así como también de la preaudiencia sobre devastación ambiental del estado de Michoacán. Mientras tanto, por el tiempo, bueno, vamos a continuar un poquito con este resumen. Vamos a iniciar con el resumen de la preaudiencia en torno a las problemáticas de presas en nuestro país al Tribunal Permanente de los Pueblos, que se llevó a cabo en Temacapulín, Jalisco, en esta preaudiencia sobre presas. Y bueno, vamos a continuar con un audio y regresamos para continuar con más información aquí en tu programa Hijos de la Tierra, Semanario Socioambiental. Y bueno, pues ya para entrar en materia, vamos a escuchar a Carlos Vainer. Este es un audio con el que se clausuraron las actividades ahí en el poblado de Temacapulín. Y bueno, pues un audio que me imagino va a pasar a la historia, ya que pues removió fibras muy intensas, ¿no? Este audio de nuestro compañero brasileño, que después de 2 días intensos de estar escuchando los conflictos ambientales, las luchas y las resistencias de nuestros compañeros que se están oponiendo a la construcción de represas o que han sido afectados por estas megaproyectos, bueno, pues él es una reflexión ética que saca. Y bueno, más adelante vamos a detallar un poquito, ya que se me hace interesante mucho una de las resoluciones que saca, por ejemplo, Francisco López Bárcenas, en torno a la legalidad, a la necesidad de aceptar el fallo de este Tribunal Permanente de los Pueblos, que tiene un carácter ético, o como le llaman de manera legal, no vinculante. Vamos a escuchar este audio. Antes tenemos otro poco más de información. Bueno, antes de escuchar este audio, quisiéramos solamente platicarles brevemente, bueno, cuáles fueron los casos que se presentaron, quiénes fueron los jueces y un poco pues cómo estuvo este evento. Los casos que se presentaron ante el jurado ético fueron el Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde Copudever contra la presa hidroeléctrica Paso de la Reina en Oaxaca, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota Secop contra la hidroeléctrica La Parota, pues los municipios de Ruiz y Rosa Morada contra la presa hidroeléctrica Las Cruces de Nayarit, también el Comité de Defensa Verde Naturaleza para Siempre contra la presa hidroeléctrica El Naranjal de Veracruz, el Comité Salvemos Temacapulín, Acacico y Palmarejo contra la presa de abastecimiento de agua El Zapotillo, Jalisco, el Comité Prodefensa de Arcediano, presa de abastecimiento Arcediano, Jalisco, afectados por la presa hidroeléctrica La Yesca de Jalisco y Nayarit, afectados por la presa hidroeléctrica El Cajón de Nayarit y afectados por la presa de abastecimiento Cerro de Oro en Oaxaca, al igual que pues otros 3 casos que denunciaron sus problemáticas, afectados por la presa hidroeléctrica Songolica de Veracruz. Sí, evento, también Hijos de la Tierra tuvo la posibilidad de hacer las grabaciones de los audios, las cuales les vamos a estar proporcionando a través de nuestra página para aquellos que deseen adentrar más en cada una de las exposiciones que hicieron estos casos pues de lucha y de oposición a la construcción de represas, puedan escucharlo íntegro. La mayoría de ellos dura más de 1 hora y hay una respuesta por parte de los jueces, una serie de preguntas, así como también la respuesta por parte de los opositores. También participó un comité de jurados de corte internacional. En el segundo bloque de los audios vamos a escuchar las fichas de cada uno de ellos. Nada más mencionaremos que está Milon Kundari de la India, Maud Barlow de Canadá, Monty Aguirre de Colombia, Patricia Ávila de México, Francisco López Bárcenas de México, así como también Luis Daniel Vázquez, que parece que también es de México. Y bueno, pues ellos son los que integraron este jurado. Pues vamos a escuchar este audio de Carlos Vainer, que bueno, pues es uno de los primeros expositores de esta preaudiencia, al lado también de Mónica Olvera y también nuestro compañero Rodrigo Gutiérrez del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ellos fueron los 3 primeros expositores de la preaudiencia. Y bueno, en el caso de Carlos Vainer, insistimos, esta es una de las reflexiones finales que hizo al terminar la preaudiencia de presas allí en Temacapulín, Jalisco. Yo quiero contarles un sueño que tuve esta noche. Al inicio del sueño, yo estoy en una audiencia en el Distrito Federal México, en la cual campesinos e indígenas en los años 1900 leen una petición que empieza con la frase siguiente: y venimos a contradecir. Denunciaban las violencias que sufrían, explicaban por qué querían hacer una revolución.